Ahora vamos a comunicarnos telefónicamente con una escritora y nos va a comentar sobre su último libro que se titula Feminismos para la Revolución. Y la autora de este libro es la escritora Laura Fernández Cordero, que ya mismo le damos la bienvenida y le agradecemos que nos atienda por unos minutos. Hola Laura, buenos días. Aquí Luli, Oscar y Leandro te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos y, bueno, comentanos sobre realmente lo que cuesta escribir un libro. Comentanos sobre este último libro de tu autoría que se llama Feminismos para la Revolución. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. No, les cuento, fue también una invitación de la editorial Siglo XXI, donde yo había escrito ya un libro sobre anarquismo, y me proponían hacer una antología que fuera como una herramienta para los tiempos que corren tan feministas, que involucrara un poco la idea de que esto tiene un pasado, ¿no? De que hay referentas a las que podamos volver, voces a las que podamos volver a visitar sin necesidad de que fueran como un santoral, ¿no? Sino encontrarlas a veces inconsistentes o quebradas o dudosas, pero finalmente que hacían a una lucha que tiene este presente. Entonces, un poco esa era la invitación. Bien, bien, bien. Bueno, y este libro, me imagino que no es el primero que escribís, ¿no? No, es el no es el primero, es verdad. Es la primera antología. Ajá. El primero fue la tesis de doctorado, que la convertí en un libro que se llama Amor y Anarquismo, con la misma idea, que no se quedara en la academia, digamos, esa producción de conocimiento, sino que esos debates que tuvieron los y las anarquistas a principios del siglo XX sobre el amor libre, por ejemplo, al mismo tiempo que discutían la revolución social general, llegara a alimentar lo que discutimos hoy. Y la antología un poco es esa la idea, ¿no? Son 14 voces de mujeres, no solo de mujeres, hay dos hombres, y hay una persona que hoy llamaríamos una persona trans, en ese momento no se daba nombre a sí misma, la Bella Otero, que vienen a decir distintas cosas en relación con el cambio social, ¿no? Porque todos y todas de alguna manera están vinculados con las izquierdas en sentido bien amplio, en el sentido de una lucha o anticapitalista, antisistema, no otro feminismo que es bien interesante, que es el feminismo liberal, que siempre existió, por otro lado, que con incluirse con los derechos de las mujeres en los mismos derechos que tenían los hombres ya estábamos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso todavía no está resuelto. Claro, claro. Desde las primeras luchas feministas, allá por comienzos quizás del siglo XX, ¿no? Hasta ahora ha habido una cierta conciencia sobre esto, ¿no? Este libro viene a rematar un poco también eso, ¿no? Sí, un poco, bueno, la idea es que no creamos, porque hay un poco esta idea, ¿no? Como ahora esta novedad del feminismo, ahora que tenemos este presente. Bueno, en realidad no es que en el pasado hubo solo casos excepcionales, ¿no? Porque a veces pasa eso, rescatás a una y parece que es la única que se le ocurrió, sino que a veces eran debates que incluso estaban incluidos varones acerca del derecho de las mujeres a tener una vida pública o a escribir o aprender a leer en cada momento distintas cuestiones, ¿no? A decidir sobre sus hijos. A que podía haber otras maneras de ser mujer, no como una entidad mujer que siempre igual a sí misma. Hoy tenemos feminidades que no son asignadas mujeres cuando nacen y sin embargo encarnan esa identidad. Entonces, creo que el libro es una herramienta que en lugar de venir a simplificar, quiere venir un poquito a complejizar con la idea de que ya estamos con la posibilidad de hacer eso, ¿no? Como que ya llevamos unos años de posibilidad de complejizar un poco la cosa y de incluir voces nuevas. Claro, claro. ¿Este libro ya fue presentado? Sí, lo presentamos, fue la primera presentación post-pandemia presencial que tuvo la editorial, lo presentamos en un bar en Palermo, y bueno, pero un poquito esta de la idea de la herramienta es que haya muchas, no sé si presentaciones, pero cosas que nos juntamos a leer, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias de esas cosas planeadas o ya sucedieron, como le cuento a quienes no lo vieron, que tiene una introducción mía y como perfiles biográficos chiquitos, porque no todo el mundo tiene por qué conocer a estas personas. Entonces un perfil biográfico que te guía y luego el texto de la propia autora o autor, que un poco es esa la idea, ¿no? Volver a leer. Claro. A veces las convertimos en remeras, en bolsos, en todo, y es divino, pero eran autoras y lectoras grosas, claro, que está bueno volver a leer. Entonces, la antología trae eso. Claro, claro. Además, dejaron una huella bien profunda, digamos, ¿no? Sí, sí, que hace que uno las pueda encontrar de nuevo. Claro, claro. ¿Vos sos de Buenos Aires, Laura? Sí, yo soy de Buenos Aires y de Mar del Plata. Ajá, ¿estás allá en este momento en Buenos Aires? En este momento estoy en Mar del Plata, pero en pocos días vuelvo a estar en Buenos Aires y vamos a estar presentando el libro en la feria también, del libro. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, a ver cuándo se viene para Mendoza también, porque por supuesto aquí hay... Oh, me encantaría. Claro, claro, seguro. Bueno, ahora próximamente, creo que ya en noviembre, es el encuentro de mujeres aquí en San Luis, aquí cerquita. Sí, sí, de grandes discusiones hoy por hoy con el encuentro. Pues, sí, bueno, hay una propuesta de división del encuentro que sería para que charlemos largo, ¿no? Pero hay una propuesta para octubre y una para noviembre. Vamos a ver cómo se da esa discusión para poder hacer lugar a las diferencias y no perder la fuerza del encuentro unificado. Pero claro. Lo importante es el encuentro. Van 35 años de encuentro, así que lo vale. Claro, sí. Bueno, Laura... Pero bueno, para quienes están en Mendoza, yo les invito, además de ver el libro, yo trabajo en el CEDINCI, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Y ahí estamos dando un seminario de posgrado bastante vinculado al libro a partir de mayo. Así que si quieren prenderse, vamos a mantener la virtualidad, porque la posibilidad que nos dio la pandemia, con todo lo malo que trajo, es dejarnos esta posibilidad de seguir conectados y conectadas a pesar de las distancias. Claro, que para quienes no somos de Buenos Aires es una gran noticia. Claro, será. Este seminario es para el 8 de mayo, si mal no arranca, recuerdo, ¿no? Arranca el 5 de mayo. El 5 de mayo. Arranca. Bien, pero bien. Está abierta la inscripción y bueno, un poquito la excusa es el libro. Bien, bien. Seminario posgrado Izquierdas y Feminismos, así es. Ah, ese, muy bien, ese, precisamente, bueno. Ese mismo. Bueno, con gusto lo vamos a recibir y te agradecemos estos minutos que nos has brindado para comentarnos sobre este libro Feminismos para la Revolución, y te quedamos ahí para lo que necesites, el espacio de la radio siempre ahí disponible, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, ojalá nos estemos viendo. Bueno, un abrazo grande, Laura, muchas gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Ahí hablábamos con la escritora Laura Fernández Cordero, que nos hablaba sobre este último libro que ha llevado adelante, que se llama Feminismos para la Revolución, está editado por Siglo XXI.